14. Primer libro de Samuel, capítulo 14, la última parte del capítulo 14, versículo 47 en adelante. Amén. Leamos, dice la escritura: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Sui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaz. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Amén. Bueno, la hermana Luisa no me dejó por qué orar, ya oró ella. Así que solo digamos: Señor, bendice tu palabra. Amén. Tome su asiento, por favor, este día. Yo poseo un problema esta noche. Ayer hice esta enseñanza y la pasé al correo para descargarla aquí al celular, y no la descargó. O sea, ni siquiera la pasó al correo. Pero gracias a Dios la hice anoche. Entonces tengo aquí fresco el mensaje. Aunque puede que se me olviden muchas cosas, así que tal vez hoy me voy a demorar muy poquito. Muy poquito, pero téngame paciencia. Miren, estos últimos versículos van a hablarnos acerca de logros de Saúl en su reinado. Logros, cosas que él logró en su reinado. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 47 empieza a decir que él hizo guerra contra varios pueblos que estaban alrededor de Israel. Entonces dice, por ejemplo, que hizo guerra contra Moab. Y también dice que hizo guerra contra Amón. Y que hizo guerra contra Edom y contra los reyes de Soba y contra los filisteos. O sea que en total vino a hacer guerra contra 5 pueblos más o menos. Y la Biblia nos informa que a donde quiera que él iba, salía vencedor. Bendito sea Dios. O sea que le iba bien en las guerras, vencía a sus enemigos. Luego, más adelante, en el versículo 48, nos habla de otros logros del rey Saúl en su reinado. Entonces dice el verso 48 que él derrotó a Amalec. Dice, y derrotó a Amalec, y dice, y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. Bueno, entonces los saqueaban era porque estos pueblos venían y entraban, hacían guerra, robaban y se iban. Y así permanecía Israel, azotado por todos sus vecinos. Pero, bendito sea Dios, ha sido levantado Saúl, en la voluntad permisiva de Dios, ha sido levantado él. Y ahora ha traído libertad a Israel y es un rey vencedor que le va bien. Bueno, ahora, entre muchas cosas que uno tiene que hacer para ser vencedor, para que a uno le vaya bien en lo que hace, ¿cierto? Es formar un equipo. ¿Amén? Hay 3 cosas básicas, ¿no?, que hace un hombre sabio cuando vence. Lo primero es establecer metas, establecer propósitos. No se puede vivir sin metas, no se puede ir sin propósitos. Una vida sin metas, sin propósito, es una vida aburrida, mal vivida. Es una vida que en realidad no vale la pena vivir. Usted tiene metas, por pequeñas que sean, ¿no? No dejarse engordar, no, en fin, no sé, no, no dejarse aflacar tanto, no, no pagar el recibo. Esa es una meta, entonces son metas, ¿no?, que usted tiene. Pero no me refiero a esas metas. Cuando hablamos de vencer, de lograr cosas como las que logra Saúl, me refiero a metas grandes, ambiciosas. Eso hay que hacerlo, ¿no? Así se vive. Luego de ello, uno tiene que formar un equipo. Un equipo es vital. Un equipo es muy importante para lograr. Y luego la tercera es saber motivar a ese equipo. Esas tres cosas hacen hombres sabios, mujeres sabias, cuando quieren lograr. Amén. Motivar al equipo, hacer un equipo, establecer metas. Y este texto que acabamos de leer, fíjese, nos habla de lo que logró Saúl, amén, pero también del equipo que Saúl formó para poder ser nombrado vencedor y para ganar contra todos estos pueblos que tenían saqueado a Israel. Amén, hermano. Entonces, quiero hacerle notar, ¿qué hizo Saúl al formar su equipo? Y lo primero es que lo reunió, ¿sí? Porque en el verso 48 dice, y reunió un ejército. Algo sabía Saúl, ¿cierto? Jonatán no tanto. Porque ¿se acuerda qué hizo Jonatán? Le dijo al escudero, le dijo, camine, que Dios da victoria, con muchos o con pocos, ¿verdad? Y fue, confió en el Señor, atacó a los filisteos, con la bendición de que cuando atacó, la tierra tembló, y se formó el alboroto en el campamento filisteo, bueno, y hubo victoria por ello. Pero ni aun así, porque él comenzó, y luego tuvo que ir el ejército de Israel, a ayudarlo y a terminar lo que es. Pero Saúl lo sabía. Saúl sabe que no se logra nada significativo en la vida sin un equipo. No se logra nada significativo en la vida sin que uno haya reunido un grupo de personas que le ayuden a hacer eso. Muy pocas personas usted va a conocer en su vida que le digan, pero muy pocas que le digan, Yo hice esto y lo hice solo. Nadie me ayudó, nadie me colaboró, nadie, absolutamente nadie. Muy pocas personas se va a encontrar así. La mayoría que usted va a encontrar le va a decir, yo hice y fulano me ayudó, me tendió la mano, me engano, hizo esto, perencejo hizo lo otro. Así que fíjese, hombres sabios, mujeres sabias no trabajan solos, trabajan en equipo. Y entonces uno tiene que escoger un equipo, como hizo el versículo 48, y reunió un ejército. Subraye eso ahí. Eso fue lo que hizo. Fue llamado vencedor, pero no él solo. Hay que entender aquí que él reunió un equipo para que pudieran ser vencedores. Eso por un lado. Ahora, fíjese lo siguiente. En ese equipo no había cualquier tipo de personas. Bueno, porque un equipo que logra, que alcanza, que sale adelante, que conquista, digámoslo, que sale vencedor, es un equipo de personas con unas características especiales. Entre muchas otras que uno puede enumerar esta noche aquí, existe una que Saúl sabía y que todo hombre sabio, mujer sabia, que quiera hacer un equipo, tiene que conocer también, ¿cierto? Y está en el último versículo, el versículo 52, cuando dice allí, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿Las vio? ¿Las vio las dos? Ahora subráyelas ahí, en su Biblia, téngalas muy en cuenta. No era que él veía cualquier cojo o cualquier tipo por ahí, cualquier hombrecito por ahí, y ya lo iba invitando al ejército de él, sino que tenía que tener por lo menos dos características esa persona. Para él, la primera era que tenía que ser apto para la guerra, una persona que sirviera para la guerra, que sirviera para eso. ¿No va a entender? Ahora, el hombre sabio, si lo que quiere es emprender un negocio de carne, pues tiene que juntar con él gente que sepa de carne. Tiene que ser apta la persona. Si lo que quiere es sacar adelante una carrera, pues tiene que estar junto a personas o buscar personas que sepan de eso, que entiendan de eso, de ser profesionales, de sacar adelante una carrera universitaria. Tiene que buscar gente de ese tipo así. Tiene que ser apto, tiene que ser preparado para ese asunto. Pues usted se va a poner, lo que quiere es poner un negocio, y se va a poner a preguntarle a una monja de eso. Pues, como que eso no combina mucho, ¿verdad? La simple lógica nos dice, si vas a hacer algo, tienes que buscar gente apta para hacer ese algo. ¿Está siendo claro? Luego dice él que además de aptos, no solo servía ser apto, estar preparado, saber de la cuestión, sino que también se necesitaba ser una persona esforzada. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Se ha puesto alguna vez a pensar en la palabra esforzado? ¿Sí se han puesto a pensar en la palabra? Uno dice esforzado, pero fíjese bien. Es forzado. O sea, puede dividirla en dos partes. Una, primera, que es. Y luego viene otra, que es forzado. Entonces, la persona esforzada es alguien que es forzado. Es obligado a hacer algo. Pero tiene una particularidad, ¿cierto? Nadie lo obliga. Él se obliga. ¿Eh? Él se obliga. Les dije el domingo algo que quiero repetirles hoy, ¿verdad? Entre el momento que usted dice estoy aquí y quiero llegar allá, hay un largo, largo camino. Hoy estamos con mi esposa hablando con el dueño de un colegio. Sí. A mí me encanta hablar con esas personas que son de edad y tienen experiencia. O sea, son viejos y trajinados. Me encanta. Yo puedo quedarme muchas horas oyéndolos porque se les nota la experiencia. Uno tiene que beber de eso. Y él nos contó que tiene un colegio ahora grande en Soacha, ya él, ¿sí? Pues con ese colegio queremos hacer el convenio para graduar ahora a los niños de aquí, del jardín, con nosotros. Con ese colegio, es un colegio cristiano y todo, bien bonito. Entonces él se sentó, tenemos que orar por el hermano porque le dio un cáncer linfático y está en eso, de quimioterapias y eso. Pero vea que uno lo ve como testimonio, ¿no? Uno lo ve tranquilo, fresco. Y el hermano está confiado en el Señor, me dijo, hermano, pues es, ¿cómo tome uno esa noticia? Tiene que ver mucho como uno es, como persona. Y en su relación con Dios, ¿qué más, hermano? Ah, bueno. Sí, porque usted le diga, tiene cáncer linfático. Imagínese, ¿no? ¿Qué cosa será esa? Y dice él, y entonces nos empezó a contar cómo comenzó él ese colegio que era grande. Y nos dijo, durante 20 años, esto me impactó muchísimo. Digo, durante 20 años... yo luché, como usted nos imagina, con el colegio. 20 años, me dijo. El colegio en realidad empezó a levantar de 5 años para acá. El colegio lleva 25 años, obviamente. Me dijo, pero 20 años solo fue luchar, luchar. Y nos contó, dice, cosas que incluso hoy, antes eran vergonzosas, pero hoy me río. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? Vergonzosa como me dijo, por ejemplo, no había cómo pagarle a los profesores. No había cómo pagarle. Y entonces era difícil, porque llegaban y ellos pues trabajan, y yo les decía, pues les pago aquí, les pago de a pedacitos, porque yo no les puedo pagar. Me dijo, y una vez no le puede pagar a una, dijo. ¿Sabe qué hizo, pastor? Se paró con una pancarta fuera del colegio y aquí no pagan. Y así se paró así. Y claro, qué vergüenza en ese momento, pero hoy me río, hermano. Hoy me da risa, me parece gracioso eso. Pero yo me puse a pensar, hermano, 20 años, siervo, 20 años solo luchando, sin ver grandes frutos, sin que ese colegio le diera mucho dinero, que dije, porque él nos dijo así, no daba, era apenas para los hijos, daba ya, no era más. Los socios, cuando vieron la cuestión, me vendieron su parte del colegio, me lo vendieron, y salí y se fueron. Y yo me quedé ahí, 20 años luchando, y de 5 años para acá, yo puedo ver que el colegio ha levantado y ya tengo dinero para construir, para hacer todo lo que yo soñé, pero fueron 20 años. Hermano, y uno comienza algo y al año que no le va bien, ¿qué hace? Y le dije, hermano, ¿qué tal si usted se hubiera dado por vencido al año 19? Le dije, ¿qué tal si hubiera dado por vencido al año 19? Que usted hubiera, comenzando el año 19, usted hubiera dicho, esto aquí yo es matándome con esta plaga, esto aquí, estos papás, estos chinos, ni nada que sale, nada que resulta, yo quítate de aquí. Y se hubiera ido. Es que ese es el problema, que uno nunca sabe cuando llega el momento. Por eso no puede darse por vencido en ningún momento. Porque tal vez, en el momento que se da por vencido, al día siguiente llegaba la bendición de Dios. ¿Están comprendiendo? Amén. Eso se llama ser esforzado. Me dijo, y amo la confianza que tuvo en mí. No sé, me vio la cara, no sé. Y en los que estábamos ahí, porque estaba mi esposa, estaba Lady, estaba mi hija. Y él dice, esto que le voy a decir se lo he hecho solo a mi esposa. Y ahora ustedes. Tuve un problema tan terrible en el 2010 que pensé suicidarme. Yo lo pensé. Y dije, esto es terrible, me voy a matar. Me voy a suicidar. El momento que usted dice, estoy aquí, quiero llegar allá, pueden pasar 20 años, hermano, en que usted no vea lo que usted quiere ver. 20 años. ¿Sabe quién llega allá? El esforzado, el que se obligó a sí mismo, el que tragó entero, el que se secó las lágrimas, el que se limpió las heridas y siguió adelante. Amén. Ese llega allá. Ese amén merece un aplauso, hermano. Dígalo amén y siga. Díganle el aplauso a ese. Gloria a Dios. Ese es el esforzado. ¿Pero qué nos falta a nosotros? Mucho esfuerzo, ¿verdad, hermano? Somos hechos de azúcar y papel. Somos muy débiles. Somos muy endebles. Somos muy llevados de las circunstancias. Entonces, ¿cómo se llega a tener un colegio de 400, 500 alumnos? Siendo esforzado. Bueno, otros el papá se los paga, ¿no? Pero esa es la minoría. A los de nosotros, así es trato de nosotros, así, nos toca esforzarnos. Y Saúl dice, aquí está el equipo, yo tengo que formar un equipo, yo no puedo solo, yo tengo que juntarme a gente. Y dice, primero que todo, que sirvan para esto, que sean aptos para la guerra. Y luego dice, pero también que sean gente esforzada, esforzados. No se rodee pusilánimes, no se rodee de flojos perezosos, no se rodee de miedosos, de aterrados y de atembaos. ¡Alábalo! No se rodee nada de eso. Rodéese de gente esforzada, valiente, trabajadora, diligente, que con esa gente se llega lejos. Amén. ¿Sí o no? El problema es encontrarlos. ¿De qué? Que entre todo Israel, él le tocó escoger. Él le tocó escoger tú. Y ese era su ejército, ¿cierto? Mire, esto se parece mucho, quiero que venga conmigo un momentico, a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y eso que no tengo el bosquejo acá, ¿no? Mi esposa dice, usted sí, Pablo, o yo. Sí, así fue que me conquistó, me dijo. Una parla suya, güey. No es parla, es el Espíritu Santo que me guía. Bueno, con ella también me guió, pero... Primera, segunda Timoteo es capítulo 2, versículo 2. Mire lo que él le dice ahí a Timoteo, muy parecido a esto de Saúl. Cuando él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, él está hablando a Timoteo, acuérdese. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles. Se diga, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Haz tu equipo. Y cuando hagas tu equipo, tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, ese equipo tiene que estar compuesto de gente fiel. Hombres fieles, que sepan lo que es la fidelidad a Dios, al líder, a una causa, a un propósito. Sí, primero que todo eso. Y luego le dice algo parecido, dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso me parece mucho a aptos para la guerra, ¿cierto? Preparados, que sirvan. Mira, Timoteo, tu equipo tiene que ser de hombres fieles y que sirvan para enseñar a otras personas. ¿Te fijas? Entonces ya usted sabe. Si usted es un hombre, una mujer sabia, no intentará llegar allá donde se propuso solo. Buscará compañía siempre. Y dentro de esa compañía que se busca usted, hombres, mujeres, definitivamente esforzados y aptos que sirvan para aquello que vamos a lograr. ¿Oye, hermano? Entre muchas otras cosas, hay que tener en cuenta mucho eso. Esforzados. Ahora, el hombre sabio hace su equipo. El hombre sabio busca gente forzada y apta para su equipo. Pero también, y esto creo que es lo más importante de lo que le quiero decir esta noche, en 1 Samuel, capítulo 10, 14, perdón, hay una tremenda enseñanza ya al final. Y es, tenga en cuenta a su familia. Cuando Saúl quiso llegar allá, al otro lado, ¿ah?, cuando quiso vencer, él no dejó su familia por fuera. Amén. ¿Sí? Nuestra familia no puede quedar por fuera de nuestros retos y propósitos. Y nuestra familia no puede quedar por fuera de nuestro equipo cuando queremos llegar al otro lado. Amén, hermanos. Amén. Tenga eso muy en cuenta. Eso hacen hombres sabios. Eso hacen mujeres sabias. Oye, porque yo llego solo. Tras de que quiero llegar solo, quiero, sin ni siquiera contar con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos, mis padres que me pudieran ayudar. Te los saco a ellos, ¿no? Este es mi proyecto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer. Usted sáquese de aquí. ¿No? ¿Cierto? Eso no hacen hombres sabios ni mujeres sabias. Hombres sabios, este es un proyecto, mis proyectos son proyectos de mi familia. Amén, hermano. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Mire, ahí nos hace una mención de la familia de Saúl, ¿cierto? Y nos describe cómo era la familia de Saúl. Entonces nos empieza a hablar de sus hijos. Y de primero pone el más famoso del que ya hemos hablado. Dice Jonatán, el gay, ¿se acuerdan? Según los locos, dice que él es el gay. Que, el gay. Jonatán, hombre esforzado, hombre de guerra, hombre valiente, hombre de fe, una bendición. Y estaba en el ejército de Saúl. ¿Se fija? Luego vienen unos que sabrá Dios porque no los conocemos. Ahí hay un tal, ¿dónde estamos? Un tal Isui. Tal nombre feo le pusieron. Isui. Y otro que se conoce un poco más y es Malquisúa. Eran los hijos varones de Saúl. Asumimos que como familia del rey algo tendrían que haber visto, algo tendrían que ver con estas victorias de Saúl. Alguna cosa. Esperamos, ¿no? Bueno, asumimos. No dice nada, pero sí sabemos que hubo uno de sus hijos que fue de su equipo. ¿Y era quién? Jonatán, ¿verdad? Bueno. Luego nos habla de sus hijas. Y dice que tenía dos hijas el varón. Dice ahí. Que la mayor se llamaba Merab. No sé, de Merab. No recuerdo de Merab. No sé quién será Merab. Pero asumimos que Merab participaba de alguna manera. Así fuera yendo de compras, gastándose la plata que él ganaba, alguna cosa, pero asumimos. Y hay otra, que es la menor, de la que sí sabemos algo, y es Mical. Mical fue la que se burló de Saúl, de David, cuando él iba delante del arca, danzando con todas sus fuerzas. Que él le dijo, uy, qué boleta, papi. Está haciendo aquí el oso delante de todo el pueblo, el rey, y haciendo y dando volteretas ahí, brincando. ¿Qué te pasa, oye? Que David le dijo, me haré más vil por causa de Jehová, y ahora te vas a quedar estéril por haber dicho eso. Y así quedó la pobre, estéril, por haberse burlado, por haber menospreciado al rey, que danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, ¿cierto? Eso sabemos de ella. Luego viene la mujer que se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaz. Por poquito le ponen Ahinomen, como la sopa. Por poquito le ponen así, así. ¿Cómo la ve? No sabemos de Ají, ¿quién? ¿Quién es? Ahinoam, no sabemos de Ají. Asumimos que hacía parte ahí, de alguna manera colaboraba, aconsejándolo tal vez. ¿Sí? Pero hay otro del que sí sabemos cosas, y era de Abner, el general del ejército de Saúl. Hombre de guerra, varón esforzado también. Abner era, según esta lectura, el primo de Saúl, ¿cierto? Eran primos. Él era el primo de Saúl y estaba ahí, dentro de su ejército. Le da gloria a Dios. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, me gustó esto. Y aquí quería aterrizar con ustedes el día de hoy, ¿no? Hablándoles de esto. ¿Tiene planes? ¿Tiene metas? ¿Tiene propósitos? Si los tiene, bueno, quiere llegar a algún lado, tiene que hacer un equipo, solo difícil. ¿Ah? El equipo así sea de dos, de tres, eso hace la gente sabia. Pero si se va a rodear de dos, de tres, que sean pero una bendición esas personas, porque son valientes, esforzados, le echan ganas, son de fe, optimistas, creen que se puede el asunto. ¿Ah? ¿Cierto? Pero por último, y tal vez lo más importante esta noche, es no se olvide de su familia en sus propósitos y como parte de su equipo. ¿Yo? Amén. Desde que uno hace el curso prematrimonial allá, le dicen una cosa muy importante. Le dicen a uno: el dinero es de los dos. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Grita, grita de júbilo, grita. Aleluya. Sí, porque ese rollo de que mi dinero es mío y el tuyo también, es la cosa más injusta del mundo, ¿cierto? Amén. Mi plata es mía, dice. Dice, mi plata es mía y la tuya también. ¿Y yo? No. No, tú no. Eso no es ser equipo. Eso no es ser equipo. Difícil uno llega allá con ese sistema, hermano. ¿Cierto? Amén. Hoy día tan importante, usted tal vez pensará que es un detalle menor. El otro día hablaba con unos papás que vinieron a matricular a un niño acá. Entonces le dije, ¿tienes Face? ¿Tienes Face? Y me dijo, sí, tenemos uno, porque el Face tiene que ser familiar, dijo él. Oh. O sea que en esa casa la mujer no tiene un Face y él tiene otro, sino que el Face es de los dos, el mismo Face, la misma contraseña de los dos. Equipo, equipo, porque por el Face, vea, ¿sí ha visto el programa? Que te doy 300... si me dejas ver tu Face. ¿No lo ha visto? Hermano, pongan YouTube de vez en cuando. ¿En el Perú? Viene una señora ahí y entonces viene una parejita ahí, ¿no? De una parejita ahí, dos ahí. ¿Ustedes son pareja? Sí, tal, dijo. Bueno, te doy tanta plata y no es ni mucha. Es que la gente es taruga. Dice, y no es ni mucha. Dice, te doy tanta plata si me dejas ver tus fotos, las fotos de tu celular, aquí delante de tú, ¿sí? ¿Usted qué haría? Uno le toca ya, porque donde uno diga, no, no, no, no, no, no, no, ¿y por qué no? ¿Qué escondes? Y con los suspicaces que son ellas. ¿Por qué no? ¿Qué escondes? Déjame ver. Así le ofrezcan 20 mil pesos, uno le toca decir, pues mírenlas. ¿Cierto que sí? Amén. Y no, y eso, hermano, la foto, bueno, ahora te ofrezco tanto y me dejas ver tu Messenger. Y el tipo empieza a sudar frío, así, y, ¿qué le toca? No, no, no, ya deja así, ¿y por qué no? ¿Qué te pasa? Dice ella, ¿no? Y ante ese por qué no, ¿qué te pasa? Uno prefiere entregar el celular. Entrega el celular. Y eso empiezan a eso, la gente tiene toda clase de porquerías en ese celular. ¿Y qué más? No, bueno, ahora déjame ver tu WhatsApp, tus conversaciones de WhatsApp. Y se forman los zaperocos, hermano. Esa vieja le pone el sartén en la porra al otro, lo rasguña, le tira, le quita, no sé qué, salen gritando, llorando. Aquí hay testimonio, pues. Por eso el Face, dicen ahí, me gustó eso que esa parejita hacía. Me dijo, el Face es familiar, dijo, el mismo para mi esposo y para mí, porque por ese bicho, ja, hermano, o por lo menos que su esposa sepa la contraseña. Yo no puedo creer cómo un tipo tenga mujeres desnudas, tenga fotos terribles de él con otras y la otra no se ha dado cuenta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque uno como esposo debe tener la contraseña de su esposa, normal. Y ni contraseña, y si es de huella ahí, usted dígale, haga un favor, deje mi huella ahí también. Si tiene contraseña, sí. ¿Sí ha visto eso? Que, ¿cómo es la contraseña de soltero? ¿De novios? ¿Y de casado? Que nadie descubra eso. No hay. Mi hija sabe la contraseña de mi celular. Mi esposa sabe la contraseña de mi celular. No tengo privacidad en nada yo. Y el de mi esposa es de huellita, entonces ahí. Ella dejó que yo pusiera ahí mi huellita y yo tengo. Nada que esconder, ¿verdad? Por lo menos eso. Pero si no, qué bonito que el Face, el mismo, porque somos uno, ¿cierto? Entonces, no, para eso sí, no. Déjame, no. Mi Instagram es mío. No, ¿verdad? Equipo se llama eso. Y cuando uno quiere llegar allá al otro lado, pues tiene que hacer buen equipo, hermano. Buen equipo con su familia. De involucrar sus hijos. De involucrar a todo el que se deje involucrar. Usted debe meterlo ahí y decir, todos vamos a hacer esto. Todos vamos a ahorrar. Todos vamos a sacrificarnos. Todos vamos a tener paciencia. Es una cuestión no solo mía. Esto es aquí de toda la familia. Y vamos a llegar allá todos juntos. ¿Está comprendiendo la palabra, hermano? Bueno, ¿cierto? Amén. Y así es que Saúl dice ahí que dondequiera que iba, era vencedor. Porque tenía un equipo de hombres esforzados, de hombres valientes, tenía un equipo de gente apta, y porque al menos a los que de su familia se dejaron, ahí los metió. Ahí los metió. Jonatán y Abner, ahí estuvieron, luchando con él. Esté sobre sus pies, hermano.